El gato significa, es algo que tiene mucha relación con nosotros, que es eso, porque somos independientes, somos muy solitarios y nos gusta la noche. Y además somos muy suaves. Donde las miradas recuerdan a un niño, tiempo pasado, tiempo batido, y siempre es el mismo destino. Sentí el beso del diablo, he tenido momentos que nunca he querido. Si corres y estrecha el camino, te lo digo porque eres mi amigo. He odiado lo que he tenido lo que he querido. He odiado lo que he tenido lo que he querido. Yo también me he dejado negro, yo también he aprendido a llorar. Yo también he dormido en la calle, y también se me he puesto a mirar. Y arrepentiré solo de lo que no he podido hacer. Me perderé por los bares de tierra al amanecer. Y si la vida no ha sido buena contigo, puedes venir conmigo, porque eres mi amigo. Tanto como me dejaba el cariño que aún te tenía.